calle empedrada, donde gira tanta vida, se fue puliendo la piedra cruda, rubia que fue mía. Se abrió camino la noche, con faros de luna llena, y una canción ciudadana sin rima, una canción. Bueno, y nos vamos ahora a una zona del departamento de Canelones, allí apenas saliendo de Montevideo, en la zona de Camino Carrasco, donde empieza el departamento de Canelones para ese lado, que es Paso Carrasco, y los vecinos de la zona están reclamando por una calle, por la situación de una calle que evidentemente tiene mucha importancia en la zona. Queremos saber de qué se trata, por eso en este momento la comunicación es con Daniel Mirás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a los compañeros ahí. Bueno, le cuento más o menos de qué se trata el reclamo. Sí. Tenemos la problemática de que se han incrementado empresas últimamente en la zona y eso conlleva al mayor flujo de tránsito. Que nos levanta, el problema sería es que, claro, al haber mucho pasaje de tránsito, nos tapan de tierra, ¿no? El tema son calles de balastro. O sea, y eso nos impide el tema de la ropa, ¿viste? Colgar ropa, salir a tomar mate afuera. Y últimamente estamos formulando ahí la carta para la intendencia, para hacer el reclamo, al alcalde también, al señor alcalde. Y estamos juntando firma ahí. Claro. Con el compañero, Marcelo Tato. Daniel, y esta calle, explícanos bien, ¿dónde queda para que la gente se ubique bien? Está bien, les cuento. Estamos ahí en donde termina, viniendo de Montevideo hacia el este, donde termina el Parque Roosevelt, y que viene hacia la calle Racini. Ahí inicia el barrio, digamos. Y es calle El Dorado, sería. Hay muchas empresas en la zona. Por ejemplo, el Catering Olar, que es el que hace la comida para los aviones. Empresas importantes, ¿vio? Claro, como vas por Camino Carrasco antes de llegar a lo que es la rotonda del aeropuerto, digamos a mano derecha, por ahí. Exactamente. Sería la última cuadra a mano derecha, sería. Claro. ¿Y ahí que es una cortada que de los camiones? ¿Cómo es eso? Claro, no, es la entrada al barrio. Es una de las principales. Claro, y ahí, pero que y lo que ocurre ahí básicamente es que, claro, al no estar hecha la calle, la problemática es grande. Claro, mucha circulación de vehículos. Camiones, autos, todos los días están continuamente. Y el tema todo lo que conlleva, ¿no? El tema de la rotura, ¿no? Pozos continuamente, viene intendencia. Te pasa la máquina a los dos o tres días, tenés pozo de vuelta. O sea, uno no se puede sentar tampoco a tomar mate afuera ni a nada, porque hay que respirar tierra, digamos. Seguro. Exactamente. Respirás toda la tierra y tragás toda la tierra. Exactamente. Sí, te tragás todo, digamos, todo. Sí. El balastro. Y eso une dos avenidas importantes, ¿no? Porque une donde está Avenida Las Américas y del otro lado, que es Wilson Ferreira Dunate. Que es la que antes se llamaba Wilson Ferreira Dunate. Camino Carrasco. Camino Carrasco, exactamente. Exactamente. Sí, es un barrio chiquito, pero está, últimamente se ha poblado mucho, mucha empresa. Y claro, eso conlleva que hay mayor movimiento de todo, ¿no? De vehículos, personas, de todo. Sí. Daniel, ustedes presentaron ya esta carta, la van a presentar porque a la alcaldía y a la intendencia, ¿cómo es esa situación? Sí, sería, la estamos formulando ahí, juntando, yo me estoy encargando de juntar firmas ahí en el barrio con empresarios, vecinos, todo conocido, ¿vio? Claro. ¿Y la gente cómo responde a todo esto? Bien, todos contentos. O sea, he hablado con algún empresario ahí en la zona, me ha dicho de que habían hecho el pedido también, pero no le dieron corte, ¿vio? Claro. Ya habían hecho el pedido, ese es el tema de la pavimentación en la calle. Ustedes lo que piden es que se pavimente, concretamente. Sí, sería de punta a punta, digamos. Ahí está. De lo que viene a ser Camino Carrasco antiguo, Puerto Ferreira Dunate, hasta Avenida Las Américas. Ay, que no es tan largo, digo, para una calle en una zona. No es tanto. O sea, te pongo en contexto. Mirá, ahí en Camino Carrasco, que está cerca, pues está más aislado el Camino Carrasco, no se para el Parque Roosevelt. Ah, claro. Las principales ahí en Camino Carrasco, en Paso Carrasco, han asfaltado sin problema. Y acá en el barrio como que, no sé, se pasaban por alto, se olvidaron, no sé. La otra problemática que tenemos es el saneamiento, ¿no? Que nunca llegó tampoco al barrio. También eso. Y está cerca, ¿no? Está cerca el saneamiento. Sí, estamos muy cerca ahí. Porque estamos cerca de Shangri-La. Claro. O sea, de un lado está Bañanas América, del otro estamos nosotros. Y del otro lado de Bañanas América empieza Shangri-La, digamos, kilómetro 18. Es bien la franja, ¿vio? Del Parque Roosevelt. Seguro. Donde termina para el lado del este, digamos. Sí, sí, sí. Ahora, esa zona, digo para el que no pasa por ahí seguido, ¿no? Ha cambiado muchísimo la cantidad de edificios que hay y de empresas que se han instalado por ahí. Sí, la verdad que es increíble. Sí, últimamente es muchas obras, mucho movimiento de gente. Sí, sí. Barrios privados también. Barrios privados también. Sí, sí, sí, sí. Mucho barrio privado, mucho movimiento. ¿Para qué lado los barrios privados? Y más bien para el lado de Avenida Las Américas, toda la franjita esa. Ahí está. Todo lo que viene a ser la orilla, la laguna. Ah, se ha construido mucho ahí. Claro, claro. Edificios, hoteles, todo. Claro. La laguna es la que está ahí enseguida del arroyo, digamos, yendo para afuera a la izquierda. Sí, si usted viene por ahí en las Américas, hacia el este, pasa Racine y enseguida a la derecha ahí. Ahí está. Donde era antiguamente Punta Cala, que lo han tirado abajo también. Ah, donde era, hace poco justo dijimos Punta Cala, nos dijeron, no, ya no existe. ¿Y qué hay ahí donde era Punta Cala? Y eso lo han tirado todo abajo y están haciendo edificios. Ajá. Muchos edificios por todos lados. Edificios altos que antes no había ninguno ahí. Sí, no había nada. O sea, está prohibido también, ¿no? No sé cómo hicieron para conseguir el tema de los permisos. De los permisos, claro. Por la cercanía, vio el aeropuerto, está muy cerca del aeropuerto. Claro, y seguramente sea gente que tenga que ver con viajes y que les sirva estar cerca del aeropuerto. Claro, sí, sí, es un punto estratégico, ¿eh? O sea, cerca de Montevideo, Costa de Oro, todo cerquita, toda la mano. Claro, claro, claro. Bueno, como que hay mucho tema ahí, y el parque además, que también, no sé en qué situación está el Parque Roosevelt, que también siempre está con... hay ideas nuevas. Sí, la problemática, sí, sí está... O sea, se viene haciendo un seguimiento, ¿no? Lo que conlleva todo eso. Claro, claro. Bueno, así que entonces van a presentar esto y hay expectativa, obviamente, y esperanza que se responda como debe ser por parte de la intendencia para los vecinos. Exacto, esperemos que sí. Claro. Nos falta juntar alguna firmita más ahí y presentar ahí. Ahí va. Al alcalde ahí en Paso Carrasco y la intendencia, de Canelón. Y el que quiera firmar, que esté escuchando la radio, ¿a dónde puede ir para firmar? Estamos ahí en el Racini. Kilómetro 18 es calle Dorado número 75. Calle El Dorado número 75. Sí, entre Avenida Las Américas y Wilson Ferreira Lunate, ex paso Camino Carrasco. Perfecto, perfecto. Ahí está bien orientado, se va a firmar ahí. Sí, exactamente. Bueno, ojalá que los vecinos respondan allí. Ya han respondido por lo que nos decías, pero el que no supiera, ahora que se haya enterado, que pueda dar una mano en esto, ¿no? Sí, sí. La verdad que nos vendría muy bien. Y la estamos precisando realmente, la verdad. Sí. Porque la verdad que ya nos cambiaría la vida al barrio. Muy bien. Les pedimos que nos mantengan al tanto de las novedades que pueda haber ahí. ¿Hasta cuándo esperan en la juntada de firmas? Y póngale 4 o 5 días más. Ahí está. Esta semana, decimos. Esta semana, ya. Esta semana, bárbaro. Bueno, mucha suerte y esperamos noticias de ustedes. Igualmente. Bueno, compañeros, saludos para todos. Chao, chao. Donde gira tanta vida, se fue puliendo la piedra con la lluvia que fue mía. Al son de una tambora, de una comparsa morena, en la noche.